dijeron que ya nos habíamos caído, pues sí, sí nos caímos. 3 veces. Pero bueno, es parte de lo que sucede durante un happening performance como el The Wiki Mode Show. Así que ya estamos aquí con la escoba en mano golpeando a Lola Betsy para que despierte y vuelva a funcionar. Así que esperemos poder continuar un rato más con todos. Ya tuvimos el... Afortunadamente regresamos, bueno, más bien nos caímos cuando el bloque musical estaba por terminar. Comenzamos, para quienes no pusieron mucha atención, escuchamos una balada de Saikano para que nuestras bailarinas en la pista virtual de baile pudieran romancear un rato a gusto. Y como siempre, Nadeko de Succubus marca el fin del horario familiar con una de sus frases célebres. En esta ocasión, me voy a atascar como bebé comiendo Gerber. Y bueno, como siempre, también nos deleitan con un gran desempeño en la pista virtual de baile. Así que todos los que nos acompañaron en el chat de Radio Doki, espero que hayan pasado muy buenos momentos en este bloque musical, ya que cada vez se pulen más estas bailarinas virtuales de The Wiki Mogo Show. Esperamos que Lola no se ponga tantos moños como en otras ocasiones y que el Sam pueda seguir transmitiendo, porque seguimos aquí monitoreando que podamos tener The Wiki Mogo Show para un rato más. Así que bueno, pasado el susto y esperando que tanto Lola como Sam se puedan poner de acuerdo y nos dejen continuar, estamos aquí nuevamente continuando con nuestro programa. Y bueno, les comentaba, sí, el Imperio de las Hormigas ha seguido atacándonos, pero nos hemos estado defendiendo muy bien. El buen Hormigox creo que está haciendo su trabajo. Dice, ¿quién más? Light 2014 dice que si puede mandar pedidos. Claro que sí, todavía estamos recibiendo pedidos. Esperamos tener menos fallas técnicas y poder cumplir con todos los pedidos que nos envíen. Recuerden que estamos en The Wiki Mogo Show. Nuestro tema principal es qué otras calamidades universales han podido apreciar, presenciar o simplemente leer en un manga o en un anime. Quizá nuestra batalla contra el Imperio de las Hormigas para las hormigas sea una batalla cataclísmica de niveles universales, porque pues han intentado ingresar a nuestra casa por todas las hendiduras que han encontrado y encontramos un pegamento que funciona como resanador de paredes y con ese también les hemos tapado algunas de las vías de acceso. Así que bueno, entre eso y el Hormigox, creo que hemos logrado ganar algunas batallas, aunque siguen arremetiendo contra nuestra puerta y trepándosela a la chuleta, la cual cada día se rasca más. Pero también ya le pusimos una cosa que es como matapulgas, esperamos que también haga lo suyo con las hormigas. Bueno, seguimos recibiendo pedidos en las redes sociales de Anime Anímate. También estamos recibiendo los pedidos que nos lleguen en ese canal, así que anímense, mándenos todos sus pedidos y vamos a tratar de complacerlos para que sigan escuchando la música que ustedes eligen, porque recuerden que la regla es que si no nos hacen pedidos, yo comienzo a poner la música que a mí se me antoja. Así que también mándenos sus preguntas. Recuerden que en The Wiki Mogo Show queremos responder a todas sus preguntas, aunque no tengamos idea de cuál es la respuesta. Eso no nos va a detener jamás para brindarles una buena y oportuna respuesta. Y bueno, en ¿qué otros cataclismos universales podemos apreciar, reconocer? Pues yo me tengo que ir hacia la antigüedad, porque como que algo reciente no ubico muy bien. También está por ahí un cómic, Mr. Majestic. Tiene un episodio del fin, el final frío del universo. Es básicamente la historia de cómo se va a acabar el universo, cuando todas las estrellas se hayan apagado, cuando todas las criaturas vivas hayan sucumbido, solamente quedarán algunos eternos y algunos seres muy interesantes, que pues no les toca más que apreciar el último atardecer del universo, por decirlo de alguna manera. Así que ese no es tan épico porque no hay una batalla final, simplemente es una larga contemplación de ver cómo se apaga la última velita. Sí, es un cómic. Lo cual me recuerda, hay que mandar como siempre saludos al buen Doctor Astromante, que seguramente está en alguno de los planos combatiendo a seres que van más allá de nuestra percepción y capacidad cognitiva. Y comprensión. Busquen al Doctor Astromante en Facebook y en Twitter. Todos aquellos que gusten del conocimiento arcano y las cosas esotéricas van a encontrar ahí toda una enciclopedia de conocimiento. Nadecodes nos dice que pa' final es el de dinosaurios. Es verdad. Creo que son 2 episodios los que comprenden el final de dinosaurios. Para quienes no lo recuerden, es una serie clásica, finales de los 90, si mal no recuerdo. Es una historia, pues, que en su momento buscaba competir tipo Los Simpsons, Malcolm el de en medio y ese tipo de historias satíricas sobre familias que se burlaban de la cotidianeidad. Sin embargo, pues en este caso eran pues algo que parecían como disfraces animatrónicos, unos personajes que eran como entre marionetas y actores, porque realmente tenían movimientos de repente más fluidos, de repente más tiesos. Actores dentro de las marionetas, o sea, sí, era un concepto bastante bizarro, muy interesante, una muy buena serie, pero lo más sorprendente fue la manera en la que terminó. Los 2 episodios finales empiezan a ser de pronto menos graciosos o menos divertidos que a lo que nos tenían acostumbrados, y empiezan a ser crudos y a tratar de hacer una como un símil entre pues lo que hoy en día nos acontece tanto, como es el cambio climático, la depredación de nuestros recursos naturales, y todo eso lo llevan con bastante humor negro y lo empatan con el final de la era de los dinosaurios, que pues nosotros sabemos que se extinguieron porque pues básicamente The Clown Carries Them, o sea, pues se los carga el payaso. Algunos dicen que por un meteorito, otros dicen que porque les dio cáncer por la radiación de una a causa de una atmósfera que no estaba todavía tan estable. Sin embargo, en la serie de dinosaurios pues nos muestran que ellos empiezan a consumir demasiados recursos, talan todos sus bosques, provocan una era de hielo, porque además son bastante estúpidos. Su solución ante la falta de vida vegetal, por lo cual los que son vegetarianos o herbívoros se están muriendo, su solución es provocar que todos los volcanes en la cercanía hagan erupción, porque los volcanes provocan nubes negras y las nubes negras se asimilan o se relacionan con la lluvia, y pues eso seguramente provocará una lluvia que permitirá que los árboles vuelvan a crecer. Entonces, pues ya se imaginarán, básicamente lo que provocan es un invierno nuclear, una glaciación, Y pues sí, básicamente el final es menos divertido de lo que la serie solía ser, pero aún así es un gran, gran episodio, y es algo que pues que pocas veces te encuentras en la televisión, sobre todo porque eso fue transmitido en televisión abierta. Muy pocos se lo esperaban. Yo de hecho recuerdo que lo vi y no lo podía creer. Sopes. Por otro lado, Nadeko Deus nos dice sopes o tlacoyos. Híjole. No, yo sí, yo creo que le voy más a los tlacoyos. Pero es que los sopes pueden llevar carnita, pueden llevar suadero, pueden llevar... ¿Y un tlacoyo no? No. ¿Te recuerdas los tlacoyos de Chabelita, sí, que eran tamaño guarache? Estaban rellenos de frijoles y encima tenían medio kilo de suadero. Eran guaraches. No, eran tlacoyos, eran turbotlacoyos. Eran guaraches. Bueno, eran guaraches rellenos de frijoles, entonces eran como el papá los tlacoyos. Pero los tlacoyos son chiquitos. Te puedes comer más. Yo le voy más a los tlacoyos que a los sopes. Como buena receta de la comida callejera mexicana, ¿tortilla? Se come tortilla, frijoles, salsa. Le puedes poner pollo o lechuga. O crema. Queso. Sí, busquen. Es Sofía Niño de Rivera. Tiene un monólogo estando, pero en torno a la comida mexicana, y es bastante, bastante divertido. También se encuentra en Netflix. Lo pueden encontrar también en diferentes versiones en YouTube. Y bueno, otra pregunta: ¿carnita asada o guajolota de rajas? Yo le voy a la carnita asada porque luego la otra la hacen muy, muy, muy picante y no me puedo comer todo. Y al rato el hecho como sale está más cañón. Sí, de hecho, bueno, es cierto, es que Nadeko Deus ya nos había hecho la pregunta hace rato y se nos había pasado a responderla, pero había sido menos específica, había dicho carnita asada o guajolota o torta de tamal. Y en ese caso creo que es un poco más complicado. La carnita asada siempre trae un poco más de entusiasmo. Sin embargo, para empezar el día, una buena guajolota puede ser una mejor opción. Es que en mi contexto, la carnita asada siempre viene con nopales, tortillas, unos frijoles, además el chorizo. Eso ya estás pensando en una carnita asada. Buena idea, Davis. Si te vas a Monterrey, la carnita asada es carne tatemada por el carbón, tortillas. Y hasta ahí. Pero nosotros ni somos de Monterrey. Ah, no, por eso digo. Es porque sospecho que de repente nos escuchan en algún otro lado y pues que tengan el amplio contexto de qué se trata. Básicamente el punto es, apoyamos siempre ir por la carne. Además, ahorita que me acuerdo, en Monterrey no comen carne, comen chanclas. Así es. Por eso la carnita asada no siempre es lo más ocurrido. Dice Silvercat04, carne, por supuesto, la carne es lo que pide el cuerpo. Like2014 también dice carnita, muero por la carnita. Bueno, ya que empieza a sonar como a otra cosa, pero está bien. Fubuchan también, Miku. Nadeko Deus nos dice que sí, nos gusta el tepache. Uf. Tepache es bueno. Creo que aquí, desde que nos mudamos a Aguascalientes, no estoy seguro, pero tengo la sospecha de que no hemos visto un buen tepache. Aquí hay tejuino. Sí, no lo hemos probado, pero temo que el tejuino sí dista bastante el tepache. El tepache es una cosa extraordinaria, sobre todo si lo acompañas de unas buenas flautas de barbacoa doradas y con una salsa verde como debe ser. Sí, bueno, le vamos al tepache. Dice Fubu, aquí sí comemos carne y todos los domingos es carne asada. Oh, no, bueno, pues Fubu, invítanos, patrocínanos. Después está también Lalita 123407. ¿Qué? Pero tú locutabas los sábados y domingos, ¿verdad? Está hablando con Light. Ah, ok, estaba hablando con Light. Bueno, pues está en el chat y está a la vista de todos, así que ni modo, ya entramos al chisme. Dice, el tepache es de Dios. Ok, bien frío acá donde hace calor. Sí, yo creo que eso también nos hace falta. Debo reconocer que la cerveza en esta zona es barata. Constantemente hay ofertas. Y no nada más de chelas así comunes y silvestres. Hay una variedad relativamente decente. Hay una buena oferta. Y todo eso es derivado del tremendo calor que hace y apenas vamos empezando. Yo no sé qué cómo nos va a ir durante el verano, pero seguramente se los vamos a estar contando. Dice Fubu que ya estamos invitados. Perfecto, pues entonces ya nos organizaremos y nos daremos una vuelta a tus rumbos para organizar una carnita asada. Y porque, bueno, también la invitación ha sido recíproca. Fubu quiere venir a conocer el ramen de Aguascalientes, nosotros también, porque hemos escuchado que hay buenas opciones, así que seguramente vamos a estar organizando viajes culinarios de los cuales ya les estaremos platicando y les daremos nuestras impresiones. También cuando probemos el tejuino, pues seguramente intentaremos hacer un video o a ver qué sale, porque es algo que todavía no nos animamos a probar. Dice Fubu, a ver si me dan permiso mis padres. Pues sí, eso siempre es una buena idea, que quien paga y mantiene el hogar esté enterado cuando le van a caer visitas, aunque no es obligatorio. Yo puedo contarles que no siempre sucede así. Los mariscos de Acapulco, creo que necesitamos ser un poco más específicos de cómo. Luego eso puede ser un poco confuso y más en horario no familiar. Y sobre todo porque tú eres quien inicia el horario no familiar, así que si hablamos de ni cómo decirlo, de ostiones en su concha. Qué manchado eres. No, bueno, pues es que hay que tener claridad. A veces es un poco el problema con un chat. De repente no podemos distinguir el sarcasmo. Sabemos que eres inocente y pura, Nadeko. Únicamente cuando Nadeko de Succubus se posee de ti en la pista de baile, entonces ahí sí te perdemos completamente. Y bueno, pues un cevichito. Sí, también somos asiduos y fans del ceviche. No te preocupes, Fubu, sabemos que como buena hija harás todo tu esfuerzo para lograr que tus papás te den permiso para venir a pasear. Y también podemos hablar con tus papás. Ñaca, ñaca. Dice Nadeko de, ¿andas hablando de mecánicos? Es que de repente con los ejemplos, mira, no te puedes quejar. Tenemos una lista amplia y muy nutrida de frases célebres y todas han sido acuñadas por un solo personaje, así que bueno. Pero dila, si no, no tiene chiste. Repasamos todas las... No, bueno, pues es que... Hay que abrir los archivos ya sellados. Vamos a ver, dice. Ok. Bueno, la inmediata anterior, si mal no recuerdo, es esta. Dice la frase de la noche anterior en nuestro programa fue también de Nadeko de Succubus y dice, quiero que me dejes como Deku con los dedos bien rotos. Puede hace 15 días. ¿Y se queja del ceviche y los ostiones en su concha? Aquí está la lista de frases célebres de Nadeko de Tsukubus. Dice: lámame como paleta hasta que me saque el chiclocentro. También está: te devoraré como Maruchan caliente. Siempre recordamos el yo si te chupo el sapo. Pínteme como a sus modelos francesas. Esnífame. Y la que dio origen a todo este calamidad de expresiones varias, la célebre manoséame como la puerca que soy. Así que Nadeko, sí, cuando bailas en nuestra pista virtual te perdemos, pero sí, te creemos y sabemos que eres inocente, buena y pura hasta que tocas la pista virtual. Muy bien, entonces ya están todos los pedidos que nos acaban de hacer. Son 11:36, hemos terminado más tarde que esto. Sin embargo, les recuerdo que estamos iniciando el regreso a clases, así que yo creo que va a ser buena idea si terminamos ligeramente más temprano que otras ocasiones. Y me duele un ojo. Y Uma-chan tiene una ligera, no tan ligera, infección en un ojo, así que... Tengo casi un alien en el ojo y tú dices ligera. Bueno, no está saludándome con un brazo asomándose por el lagrimal, así que... Porque no tienes ligera. Microscopio, porque si no ahí están todos... Exacto. Entonces, vamos a ir a un bloque musical y regresamos para despedirnos de este Dawikimoto Show. Recuerden, seguimos un rato más. Show, but don't be on some hoe Oh, 私を探し 空に明日を探して Estamos nuevamente con ustedes, listos para levantar el changarro y comenzar a retirarnos. Bueno, esto ha sido The Wiki Mogo Show. Yo soy Mogo, Wiki Mogo. Me ha estado acompañando Uma-chan. Pero antes de despedirnos y retirarnos, les quiero recordar que estaremos subiendo el podcast de este programa y de los que nos faltan, porque creo que nos falta subir el de la semana pasada. Por eso nos falta, porque no hubo la semana pasada y el anterior tampoco lo he subido. Entonces van a estar en la página de Facebook, en la página de Facebook de The Wiki Mogo Show, y ahí podrán consultar los programas pasados. También en estos días voy a publicar un pequeño documento que podrán leer bajo su propio riesgo, ya que es la planeación de este happening performance psicodélico. Lo cual es un poco contradictorio, porque un happening performance normalmente no se planea, pero bueno, resulta que ahí voy a publicar este documento. No es necesario que lo lean, solamente si tienen el interés. De cualquier forma lo voy a subir por aquello de que algunos se preguntan de qué va este programa y para dónde nos pensamos dirigir. Así que bueno, si tienen el interés, la curiosidad de saber para qué estamos haciendo este programa, bueno, ahí voy a subir la planeación del mismo. No es necesario que lo lean, no es necesario, exacto, no es tarea, pero de cualquier forma quisimos dejar evidencia de que esa intención existe. Así que si quieren leerlo, revisarlo, pues ahí va a estar. De cualquier forma pueden seguir visitándonos en The Wiki Mogo Show en el Facebook, también en las redes sociales de Anima Anímate y en www.radiodoki.com. En esta ocasión esperamos haber cumplido con todas sus preguntas, atendido todos sus pedidos, y los esperamos la próxima semana a partir de que termine el programa de La Brujita los martes después de las 8 de la noche. También les quiero recordar rápidamente que en unas horas más, a las 9 de la mañana, horario de México, va a estar Uma-chan, o en la calidad en la que despierte, para hacer su programa. Eso sí, no quedó tuerto, ¿sí? Exacto. Si logra levantarse, entonces estará haciendo su programa de Anima Anímate a partir de las 9 y hasta las 11 de la mañana. También hay que recordarles que el jueves hay programa de Anima Anímate, igual de 9 a 11. Y este domingo DJ Jihad va a estar en su programa Mecha Garrison en su nuevo horario de 6 a 8 de la noche el día domingo. Esto es horario del centro de México. Ahora sí, nosotros nos despedimos. Nos vemos el próximo martes cuando termine el programa de La Brujita. Esto ha sido todo por hoy. Es The Wiki Mogo Show. Muchas gracias por acompañarnos. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Yasuminasai. Oh, Yasumi.